disfrutar la vida. Mientras que nos morimos, hombre, porque esto es corto. Hay que darle alegría a este pobre corazón, porque ha sufrido mucho tristezas y dolor. Solo con la bebida él puede olvidar todas aquellas penas que lo hicieron llorar. Solo con la bebida él puede olvidar todas aquellas penas que lo hicieron llorar. Hay que beber, hay que gozar, hay que reír por no llorar. Hay que disipar con lindas mujeres y gozar la vida buscando los placeres. Hay que disipar con lindas mujeres y gozar la vida buscando los placeres. Eso sí, mi mamita. Así es. Hay que parrandear y tomar licor. Hay que darle gusto a ese pobre corazón. Hay que parrandear y tomar licor. Hay que darle gusto a ese pobre corazón. Me traigan aguardiente y mujeres, que quiero parrandear todo este año. Tenemos que gozar con mucha felicidad para olvidar los golpes que la vida nos da. Y dicen que al dolor hay que hacerle buena cara para que las tristezas no nos destrocen el alma. Y dicen que al dolor hay que hacerle buena cara para que las tristezas no nos destrocen el alma. Eso sí es la verdad, hombre. Hay que beber, hay que gozar, hay que reír por no llorar. Hay que disipar con lindas mujeres y gozar la vida buscando los placeres. Hay que disipar con lindas mujeres y gozar la vida buscando los placeres. Hay que parrandear y tomar licor. Hay que darle gusto a este pobre corazón. Hay que parrandear y tomar licor. Hay que darle gusto a este pobre corazón. Así es, hombre, así es. Por allá en la manga, don Bernardo. Hay que beber, hay que gozar, hay que reír por no llorar. Hay que disipar con lindas mujeres y gozar la vida buscando los placeres. Hay que disipar con lindas mujeres y gozar la vida buscando los placeres. Uy, uy, uy. Hay que parrandear y tomar licor. Hay que darle gusto a este pobre corazón. Hay que parrandear y tomar licor. Hay que darle gusto a este pobre corazón.